Hola, buen día. Cintia, Ana, ¿cómo estás? Bien, contanos, Ana, si esta medida tiene algún impacto en los trabajadores. Sí, no, en la realidad es que los trabajadores no incidimos en el... A ver, todo eso que son precios de la yerba y todos esos precios se discuten en otro lado que no es la de las trabajadoras o la de los trabajadores. Sí, en el eso Instituto se discute, Nacional. Lo nuestro se discute en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, que ahí no se discute precio de producción, o en el Ministerio de Trabajo, digamos. Son dos entidades nacionales donde lo que tenemos de malo es que hay un solo sindicato a nivel nacional, que es UATRE, y UATRE no dice absolutamente nada con respecto a los trabajadores, porque, bueno, es un sindicato que no representa a los trabajadores ni a las trabajadoras agrarias en general, y las tareferas tampoco, en particular la tarefera tampoco. Claro. Entonces, por lo tanto, estos precios de alza, de bajas y de todo lo que nosotros pagamos como consumidor, o les aumenta como productor de la hoja verde o la canchada, que es el precio, que es la preindustria, antes del empaquetado, antes del molino, La hoja seca. Nada, incidirá, sí, en tanto y en cuanto los trabajadores y las trabajadoras somos unidos y empezamos a protestar porque sube el productor y a nosotros claro. No. Bueno, eso es una pelea aparte, digamos, pero no incide ni para bien ni para mal. Muchas veces incide, algunas veces sí, otras veces no, va a depender de cuán fuerza tienen los trabajadores, que la verdad es que lo que hacen es de partirnos en 50.000 pedazos. Nosotros, por ejemplo, acá en la provincia tenemos asociaciones civiles de tarifero. O sea, la organización de los trabajadores es una asociación civil que abunda en la provincia, que hay un montón, pero que esas asociaciones civiles son todas sin fines de lucro y por lo tanto no discute el lucro, no discute el salario, no discute la repartición de la riqueza, de la producción que nosotros, que gracias a este trabajo de trabajadores, cosecheros de yerba mate, tenés el paquete en la góndola para tomar el matecito todo el día a la mañana en la universidad, con el vecino, con los amigos, en la playa, en el micro o donde sea. Ana, Ese producto tan rico, del cual la bandera se levanta en el mundo, nuestros trabajadores están ganando 6 pesos. Eso. De los cuales el tomador de mate casi hoy está pagando 1.000 pesos el kilo. Como para que se dé cuenta la audiencia de qué estamos hablando, digamos. Y que estos 6 pesos no se discute justamente en el Ministerio de Agroindustria, donde se dio este laudo, ni en el ININ, que es el Instituto Nacional de la Yerba Mate, ni en ninguno de los lados que se laudó esto. Claro. Para que a la gente le quede claro, digamos, y bueno, y usted también. Ana, entonces vos decís, ustedes como trabajadores y trabajadoras quedaron afuera de esta discusión y hoy un trabajador está cobrando 6 pesos por cuántas horas, digamos, ¿cómo es el régimen de trabajo? Nosotros trabajamos por kilo, que es otra de las problemáticas que tenemos, que es el destajo. Nosotros desde el nuevo sindicalismo rural, desde que nacimos allá por 2011, 2012, por ahí, uno de los puntos específicos en el cual queremos terminar es la eliminación del destajo. Nosotros como trabajadores queremos ganar un salario mínimo vital y móvil, un salario fijo, digamos, esa es la discusión, es la pelea, es desde siempre, desde ya que no somos escuchados en eso, digamos. Nosotros trabajamos, va a depender de cuánto kilo de hojita saque en el día, es lo que vas a ganar. Si cosechás 500 kilos, te van a pagar por los 500 kilos. Si cosechás 300 kilos, te van a pagar por los 300 kilos. Y ese kilo vale 6 pesos, ¿sí? O sea, yo tengo que cosechar un kilo de hojita verde para ganar 6 pesos. Claro. Y si cosecho 1.000 kilos, gano 6.000 pesos. ¿Se entiende? Sí. Va a depender de cuán guapo y cuán fuerza o cuántas horas, o va a depender de eso. Eso es una forma tan formidable que ha hecho la oligarquía, ¿no? Las patronales rurales en general, no hablo solamente de la yerba, sino en general en la producción agraria regional en todo el país, en cada una de las provincias, te pagan o por BIN, que es las cajones, por ejemplo, de la naranja, o de cuánta cosecha de naranja, limones y mandarinas hace, te pagan por los cajones grandes que se llaman BIN. Después te pagan por hectáreas, o por líneo, o por cuadro, o por kilo, en este caso, siempre por tanto. Por productividad, por algo, ¿no? Por que le llaman ellos. Por productividad, por uh-huh. cuánto haces. Uh-huh. Uh-huh. Y la realidad es que un trabajador tiene que ganar un jornal por quincena, por mes, o por día. Y después, bueno, si querés demostrar que sos tan guapo o querés hacer un rendimiento, eso tendría que ser un extra, o tendría que ser algo que te sirva, digamos, como salario para agrandar tu salario. No sé, esas discusiones la que no se da ni en la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, ni en ningún lado, ni en el Ministerio de Trabajo, ni en la mesa del salario mínimo vital y móvil, ni en la mesa del salario, ni en ningún lado. Uh-huh. Eso es todavía la deuda que tiene el movimiento obrero, las centrales obreras, las federaciones, bueno, o el que nos quiera dar una mano, para que esa discusión esté en agenda. Uh-huh. Pero también tenemos que entender que nuestras patronales son esos, que en algún momento se le quiere sacar un poquitito de impuesto para y te hacen, te cruzan las sus camionetas y sus maquinarias ultramodernas, y esa es la fuerza, digamos, que tienen como para poder siempre decir que no a los impuestos o que no a los que ellos quieren, digamos. Claro. Pero eso es en general, no hablo en particular de elecciones, en esto porque estás hablando, uh-huh. nosotros somos una federación hoy, tenemos muchas producciones que la tenemos que representar y que la tenemos que pelear para justamente esto de... Hoy un trabajador tarifero, ¿cuánto tiene de promedio de ingresos mensuales? También va a depender, porque suponte, hoy llovió, hace una semana que está lloviendo en Misiones. Sí, no trabaja. Por lo tanto, hace una semana que este trabajador no está trabajando porque no hizo los kilos de yerba. Uh-huh. Por eso, desde donde lo mires, el destajo es malo, no sirve para el trabajador, porque hay trabajadores que cuando llueve o cuando hay un paro, igual está teniendo un salario, igual entra alguna plata en el bolsillo en la familia. En este caso, en el trabajador agrario en general, llovió o hubo tormenta o hubo lo que hubo, algo, ese día o esa semana no pudo comer, no pudo tener un mango en el bolsillo. Así se trabaja en todos lados, no solamente en Misiones. Gracias por esta charla, Ana, y vamos a seguir en contacto seguramente para profundizar más sobre este trabajo de un hecho social y alimenticio como es la yerba mate, que como vos bien decías recién, todos y todas disfrutamos sin conocer qué es lo que atraviesan los trabajadores que la producen. Así es, Cintia, gracias y gracias por llamar. Gracias, abrazo. Cuando conversamos. Quieras, disponible. Chau, chau. Conversamos unos minutos con Ana Cubilla, secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales de la provincia de Misiones. 6 pesos por kilo recibe un trabajador o una trabajadora tarifera.